los blogs, la radio. Y de nuevo está aquí lo que te gusta mucho, porque gracias a ti estamos avanzando. Y de nuevo está aquí lo que te gusta mucho, porque gracias a ti estamos avanzando. ¿Qué canción podemos pinchar para que nos recuerde? ¿De Perú? ¿Conoces alguna que te guste mucho? Y que me gusta, pero me gustan las criollas, que son de allí. Venga, vamos a buscar una. Que es Hoy hay muchas allí, pero hay una que me gusta a mí, que es ¿Se baila pegadito? Regresa. No, es es un vals. Es un vals. Regresa. Pon regresa. Es un vals de Perú, que me gusta, me hace recordar mucho a mi padre. Bien, ya tenemos la canción ahí que la estamos conectando, la vamos a escuchar y era de una vecina, bueno, de allí de tu país, explícanos un poco quién es Lucha Reyes. Es una cantante de valses peruana que ya es fallecida. Ella salió del pueblo y es una cantante popular del pueblo que en Lima, sí, de mi país, sí, de Lima. Y es un vals criollo, se llama, porque se acostumbraba a tocar con guitarra y cajón. Guitarra y cajón. Y ¿cajón como de aquí, de que conocemos el cajón? Sí, sí. ¿Que dice que el cajón es peruano? ¿Qué origen? Que sé que su origen viene de los negros africanos que llegaron como esclavos a Lima. Sí, ellos lo trajeron. Pero como aquí se utiliza en el flamenco. Sí, también. Pues la gente se cree que es una cosa como flamenca de toda la vida y en realidad hace 30 años o algo así que se introdujo en el flamenco. Los negros africanos, porque son negros y no despóticamente, sino que son negros de raza. Y al flamenco lo llevó un brasileño, que es muy gracioso eso. Uh-huh. Rubén Dantas se llama. ¿Cómo? ¿Que el flamenco qué? Que el cajón lo introdujo en el flamenco un señor que es brasileño, que se llama Rubén Dantas, que es percusionista, sí, que y que iba con Paco de Lucía. Es que todo viene de con los esclavos africanos, viene el cajón, la cadencia, la tendencia de los bailes sin zapatos y con los movimientos, todo es danza de los negros esclavos de mi país y también, si me pongo a hablar de lo que es folclore, pues no se acaba nunca, hay mucho de aquí, de allá, del norte, del sur, del centro, hay mucho. ¿Y cómo se baila este vals? Se coge con dos personas, tipo como se baila aquí, ¿cómo se llama? Que el El paso doble. El paso doble, pero más despacio, así. ¿Eh? Está moviéndose de como cadera y hombros. Sí. No podéis ver, pero... Sí. Es este, entre un hombre y una mujer. O sea, es una pareja de baile. Y como así como el ritmo que es de tres, como el vals, como era un, dos, tres. Un, sí, dos, un, tres, dos, tres, algo así, y al son de la música. O sea, estoy... Todo, estamos... Por todas partes llegaron de Italia, llegaron los chinos, llegaron los franceses. ¿Hay chinos también? Sí, hay chinos y japoneses. Ni los trabajadores chinos que llegaban a... Chinos hay muchos. Chinos vinieron escapando de la revolución de Mao. Pero anteriormente, en el siglo XVII, XVIII, también había inmigración china para trabajar en América. Ellos venían y trabajaban pues en la tierra. En la tierra, y luego los chinos en la tierra. Comían verduras. Nuestros abuelos tenían... El bisabuelo de mi marido es chino, chino, chino. O sea, hubo mezcla. Sí. Y antes, pues los chinos... ¿Fujimori no fue presidente? No, el Fujimori era japonés. Ah, japonés. Le decían el chino porque en mi país chino se le dice... Es cualquiera que tenga... Es rasgado. Pero allá se dice... ¿Por qué es rasgado? ¿Por qué es rasgado es chino? Pero era japonés. Claro, Fujimori era japonés. Claro. Japonés de origen. ¿Cómo es que chinita? Claro, es rasgada, ¿no? Rasgada, ¿se puede decir, sí, o no? ¿En Perú qué le dirían? A ella, pues chinita. Una chinita, que parece... Sí, y también están las Niseis, que las Niseis es el cruce de Japón con peruano. Son los Niseis. Que tú ves allí y tú dices, este es de allá, y cuando habla, te habla bien peruano. Sí. Los cruces. ¿Allí en Honduras hay también tanta mezcla? ¿Hubo tanta inmigración de todos lados? Mezcla, sí, de otros, no, solo de España ya. ¿Solo de España? Sí, pero ya... Pero los chinitos, de repente, en las guerras que ha habido... Me imagino. De repente tu descendencia está en Japón, quién sabe, en verdad, porque como hubo allí en Centroamérica, cuando se produjo la guerra mundial, ha sido Estados Unidos, entonces, quién sabe. Digo yo. ¿Verdad? Pero bueno. Mira, tenemos unos datos aquí que ha encontrado Pablo. Sí, sí, tú dime. Si es de... Que está en el Wikipedia, que todo el mundo lo puede leer online. Culí fue el apelativo utilizado para designar a los cargadores y trabajadores con escasa cualificación procedentes de la India, China y otros países asiáticos. También se utilizó para nombrar a los emigrantes de esos países que eran contratados en las colonias europeas o en los países americanos. La utilización de culis o peones aumentó tras la abolición del comercio de esclavos. Los culis indios eran reclutados por contratos que establecían un periodo de trabajo no menor a 8 años a cambio de transporte y un sueldo. Pasado dicho lapso, el trabajador podía regresar a su hogar o buscar otro trabajo. En el caso de los chinos, las condiciones eran más irregulares. Y bueno, sí, que nos, igual tú nos puedes contar más, tú que conoces... Ella es de culi. Ella es de culi. No. ¿Qué pregunta? No, ¿qué ha visto él? Él creo que estaba hablando de eso, de esta inmigración que vino a Perú, de los chinos. Yo soy el que le ha hecho la broma. Pero no, siempre hablaba de Perú. Pues sé que lo que yo sé de los chinos es que vinieron escapando de Mao Zedong y vinieron en estos que venían de vino, ellos se metían adentro en estos... ¿Las cubas? Sí, y ahí venían ellos. Y uno fue el bisabuelo de mi marido, el chino. Pero en esa época, para quedarse en el país, lo que cogían era apadrinaban, por decir un peruano, apadrinaba a un chino, a su hijo del chino. Y el chinito cogía el apellido del padrino. Por eso mi marido, él es Changos, es Sánchez de mamá, pero ellos eran Chung. Chung. Chung. Sí, Chung, chino, Chung. Sí. Y se ha perdido todo aquello. Y mi cuñada es así, ¿Él también tiene ojos grandes? Cuando dice ella así es que los tiene rasgados. Rasgaditos, son chinitos, son rasgados, mi cuñada. Uh-huh. Y las tías de mi marido, por parte de madre, pues era mismo un chinito con la colita aquí y caminaba igual, eran chinos. Sí, porque la de verdad, ya ellos, pues se perdió el apellido. ¿Sabes de qué zona de China? Porque China es muy, muy grande. De Cantón. De Cantón eran los... ¿Y dejaron sus tradiciones aquí, como de comida? Bueno, quiero decir Perú. No, como el niño que vino, se hizo... El padrino lo crió. Él ya se murió porque vino el padre con el niño. Murió el padre y se quedó con el padrino. Y el padrino cogió... todas las costumbres. Perdió el idioma. Perdió el idioma, perdió todo. Y hasta el apellido. Y como no, yo digo a mi marido, vamos a buscar tus raíces, porque están en China, en verdad, sus raíces están en China. No habéis ido nunca a China, ¿no? Nunca. Nunca. Pero él cuando pasa a las tiendas de lo que vende las carnicerías chinas, lo llaman y lo miran. Digo, ¿te pareces de repente a un ancestro de ellos, los tíos, los primos? No tanto así, sino que los chinos que no son tan rasgados, esos, que no, porque hay chinos que son muy, muy, pero hay otros que tienen ojos más grandes, pero son chinos también. Y allá están. Uy, ella sí, ella pasa por chinito. Que si se pone un atuendo chino, se pone una pintura por aquí y se hace la colita. Tal cual, tal cual. Que por cierto, feliz año. La nacionalidad china, Clara. Ella sí, ella salió. Porque aquí en este barrio de la Florida hay población china también, o no hay. Algunos, muy pocos. Los chinos están muy dispersos, están. Bueno, hay muchos comercios que llevan chinos. Comercios sí, pero es que hay veces son muy cambiantes. Ellos van. Yo solamente conozco una familia que llevan la tienda de ahí del mercadillo de los pajaritos. Ellos llevan muchos años, que sus niños ya están adolescentes, vinieron de niñitos y no se van. Ellos están allí, pero después vemos si se van. Creo que sí. Una chica china que venga aquí a aprender costura. Yo diría, pero ella más da para Taiwán, de estos sitios de Malasia, de Camboya, Malasia y todo de eso. Camboya, de aquella de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, o cuando hubo aquello de esta guerra, hombre, que fue Estados Unidos. Pero yo sí, Vietnam y todo eso, Vietnam. ¿Sabes? De ese tipo de ese, porque las chinas son un poco más... Sí. Mi otra hermana es más ojo. O japonesa. Su hermana mayor que no ha venido hoy. O japonesa, diría yo, más que china. ¿Sabes qué? Los chinos son un poco más, ¿sabes? No sé. Pero ella más japonesa. Dicen que tienen un estilo de relación muy, muy entre ellos y que hacen poca sociabilidad con el resto, ¿no? Sí, es muy, son ellos muy, se ayudan mucho entre ellos, igual que el japonés. El japonés también, las colonias japonesas en mi país, que yo he vivido muy cerca de japoneses, ellos, por decir usted, estaba sin dinero. Todos hacían una bolsa, por decir, un sobre. ¿Sí? Y le daban a usted para que inicie su propio negocio. La colonia que ellos se llamaban japonés. Tres veces usted pedía ayuda. A la cuarta ya no. Ya no le daba. Porque se supone que ya no primero, sabía aprovechar. Segundo, pero a la tercera ya usted tendría que tener su negocio. Pero no. Sí. Que usted cree que si la colonia peruana se uniese y se une solamente para hacer cosas, pero no para ayudar a su pero país. A nivel de comparando los dos países, si se puede comparar a nivel de gobierno, está mejor Perú que Honduras, ¿no? Porque en Honduras hay como una dictadura, ¿o qué es lo que hay? Honduras lo que hemos visto son... ¿Las guerrillas? Las guerrillas. No, las maras. Las maras son... ¿Qué son? Las... Que soy, a ver, no. Escucho primera vez lo que es las maras. En verdad te digo es como que una soy, panda, son... Pandillas. Ah, las pandillas. Las mafias. Las maras. Ya, ya. Pero a nivel de gobierno, ustedes, el gobierno que tienen es democrático, ¿sí? Porque no, yo tenía entendido que había bastante delincuencia. El ciudadano, ¿verdad? Es que el gobierno empieza en ellos, pero nosotros también tenemos que hacer nuestras cosas, pero, aparte. Pero en Perú parece que ha habido una evolución positiva en ese sí, sentido, sí, en ¿no? ese sentido, sí. Usted cuando viaja, por decir, a Lima, ya hay... No perder la vigilancia de sus pertenencias, pero hay más tranquilidad ya. Se puede... Más seguridad, porque más a nivel seguridad. También ha subido, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Al menos en el gastronómico, está en toda boga ahora lo que es Lima comida, Lima gastronomía, está arriba ahora. ¿Es el ceviche lo de Lima? Sí. ¿De dónde viene esto? A ver, por favor. Ceviche, eso sí que te digo que no lo tengo, solamente lo como, pero es de la costa, lo suelen hacer. Sí, allá pues no le dicen gambas, allá le dicen camarón, algo así, camarones, que camarones de río, que también hay camarones pues de, ¿no? Camarones. Que es bueno. Cholaica. ¿Pero qué más lleva? El ceviche, pues un picante que se llama ají. Amarillo. Ají, y otro, ají es común, ¿no? Porque el nombre ají también lo tienen en otros países. Sí, yo creo. ¿El tuyo también es ají? ¿Tiene o ají? Picante. ¿Tienen ají? Picante. ¿No? ¿De ajo? No, no es de ají. No es de ajo, es el tipo de picante. Es de picante. Ají. En México pues, me sí. parece que también hay. Sí, allá también hay mucho picante. También hay ceviche, pero no sé si será igual. El nuestro es la carne cruda del pescado. Eso es. Que se hace, pues, se cocina con el zumo de limón. Sí. Bueno, yo lo preparo. Hace tiempo que no preparo ceviche. Tenemos que hacer una sesión de ceviche. Cada uno hace su versión. Sí. Sí. En Ecuador lo hacen, pero cocinado. El pescado frito. Lo cocina. Frito. Sí, no, cocido. Es distinto. Pero de Perú sí, el verdadero ceviche... Lleva pescado, a limón, el picante que es ají amarillo o el rocoto, que es otro picante que pica más. El rocoto, que 5 gotitas le quite cosipa. Yo solamente he estado una vez en Perú, pero me dieron de cenar una cosa que era imposible de... Muy picante. Es que no, por decir yo aquí me hago mi comida, pero lo comen todos, por decir alguna salsita que se llama papa... que se dice a la huancaína, porque es de Huancayo, es un lugar, y huancaína viene de allí, que es una patata que lleva una salsa encima, que es de color amarillo, que viene del picante, del ají que le digo, porque allí todo se basa, el ají es la nota de Perú, el ají amarillo, es como un pimiento largo, sí. larguito, y pica, ¿eh? Que si no le ustedes también no le hacen quitan. Servir el picante, ¿no? Sí, como picante, pero lo normal. Pero digo, en las comidas utilizan el picante sí. como especie. Lo normal. ¿Qué quiere decir normal? Porque normal para mí puede ser... Es normal. Bueno, sí, claro que en las comidas siempre comemos chile. Nosotros incluso chile le llamamos allá. Chile, sí. ¿Pica o cómo es? Sí, pica. Claro que pica. Mogollón. Pero nosotros le llamamos chile. No me gusta mucho tanto picante, ¿eh? No, yo lo hago para que puedan comer. O sea, el picante para mí tiene que ser... El verdadero ceviche es que usted lo come y... Es que salta. Sale volando, ¿no? Sale volando. Pide al bombero que le enfoque la manguera. Sí. Pero tengo ya a mi cuñado, que él es catalán, y viera usted lo que come el, todo lo picante. Está rojo, así como un camarón. Yo le digo, está con una gamba, así, para Navidad. Pero él lo come. Pero no, yo hago mi ceviche, pero yo lavo el ají, el picante lo lavo con... Le quito las venas, lo de adentro, y le pongo un poco de sal o azúcar y los... Estrigo bien los dos y ya lo equilibro, o sea, luego hago y lo come todo el mundo. Y es un picante que usted lo soporta. ¿Y ahí en Honduras también es ceviche? No hay. Hay algo así como ella, como que dice marinado, como, ¿no? El pescado. Marinado. Yo de los pescados, el tipo de pescado, no sé el nombre de los pescados. Yo solo como pescado. Pero ya frito, frito en sopa, en caldo, como le dicen acá, nosotros en sopa le decimos, en tortas de maíz. Allá le ponen dentro. Le ponen, hacen las tortas, ponen el pescado y hacen las tortitas y torta de pescado. Ay, como una empanada, digamos. Como empanada, sí, pero de masa de maíz. ¿Pero ustedes también utilizan la palabra empanada? Empanada, sí, como un pan. Sí. Porque aquí sí. En Galicia, por ejemplo, también utilizan una empanada, pero no sé si es el mismo. Es una masa en la cual le ponen pan o le ponen pescado, carne, o le ponen carne. Carne, ¿sí? Con cebollas, vegetales. Así que. Sí. Pero es con harina de maíz, ¿verdad? De maíz, sí. Nosotros lo hacemos pero con maíz, harina de trigo. De trigo, trigo, no, sí. La harina de maíz también se usa. Ahí en Perú hay harina de maíz, depende, hay para los panes, para que... Y ahora que nos han metido ahí las pizzas por todas partes, desde siempre hay pizzas y hay todo. Es que en verdad en Perú para comida, una mezcla de todo, de mucho, mucho. ¿Y hay pato laqueado o algo así? ¿Cómo? Pato. Claro, como los chinos ha habido mucha inmigración. Uy, sí, se come. Sí. Tú vas al mercado central de Lima, sí. Hay una parte que venden los patos. Nosotros vamos ahí y los patos que están laqueados son más buenos. Sí, claro, esos que son como rojos o amarillos, no sé cómo están. No, estos son ahumados, doraditos, son ahumados, dorados, ahumados, sí. Yo he querido hacerlo, pero cuando he visto la técnica es que tienes que vivir en el campo y hacerte un horno para que, y el humo que vaya arriba. Sí, sí, sí. Pues hablando de China, hemos encontrado una canción china que no sabemos cómo es ni cuál es. Y se lo podemos escuchar ya que hemos hablado de China. No, pero ella es más japonesa, diría yo, en verdad, que si tú le pones con una geisha pasaría bien, ¿verdad? Ah, como geisha yo la veo a ella. Con aquellas zapatitas caminando a justito, la veo. Con el kimono. ¿A ti te gusta la cultura nipona, esa que se ha puesto de moda, así, de los mangas, las películas, las telenovelas, los doramas, todo sí. eso? ¿Eso se consume sí. allí? Sí. Si te gusta, pues mira algo. A ver, ¿cuál es la que te gusta más, el drama que te gusta más? El programa de... Como son telenovelas chinas o, bueno, japonesas, coreanas. Eres mi estrella, una. Eres mi estrella, una cual otra, he visto varias. Si queréis os pongo esa canción del trío Los Panchos, latino-japonesa, que se llama... Se llama Fujiyama, la montaña nipón. Una vez más, mi corazón vuelve al Japón, buscando la pasión de un amor oriental. Vuelve a buscar tierna amistad, dulce ilusión, a ver al Fujiyama, el símbolo de amor. Fujiyama, la montaña nipón que todo el pueblo ama. Se llama Fujiyama. Fujiyama, el símbolo de amor hecho montaña. Imakaeru kokoro no furusato. Sejama, Fujiyama, kedakaku are, itsu made mo. Esta es una canción que mis tíos me la cantaron, mi tío y mi madre me la cantaron porque conocí a un japonés en Granada y le cantó esa canción la guitarra. Y mi tío y mi madre se la aprendieron de memoria sin saber lo que estaban cantando. O sea, yo me la aprendí porque mi tío y mi madre la cantaron ahí toda la vida cuando eran estudiantes. Y es muy guay verlos cantar. Mi madre, que me la canta en japonés, pero no se sabe lo que dice. Y entonces la encontré en el YouTube y fue muy gracioso. Y estuvimos ahí haciendo un karaoke con mi madre y mi tío con esa canción. Y de hecho en YouTube puedes encontrar un mogollón de grupos japoneses que cantan en castellano, pero que no hablan castellano porque se nota, porque cantan como en fonético o algo así, ¿sabes? Nos hacemos, ¿no?, de lugar. Ahí en mi país hay mucho Nisei. La colonia es Nisei, Peruco, mezcla. Padres japoneses y ellos nacen ahí, son Nisei. Sí, sí, sí. Y también hay mucho y les gusta, y tenemos cantantes de japonesas en folclore, ¿eh? cantando huaynos. ¿Y qué son esas canciones? Huaynos, eso sí es huayno. Es la música de allí del Perú. Ese folclore. Folclore. ¿Y qué es, en castellano o en japonés? En quechua. En quechua. En quechua. ¿Y hablas quechua? No. ¿Y eso? Porque mis padres no eran de la sierra, mis padres han sido de costa. Y en la costa, pues, allí tuvimos toda la influencia española en la costa, entonces nos dejaron el idioma castellano. Vaya. Sí, el español. ¿Y cómo se ve eso allí? ¿Se ve como bien o se ve como mal? No, ya es nuestro idioma y nosotros hemos relegado el quechua como... Ahora está saliendo, ¿no? Recién como lo nuestro, pero antes era...